El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Bienvenidos al Mar de las Cosas, y en este Mar de las Cosas vamos a transitar varios años de la mano de una sudamericana, Ima Sumac. Pero vamos a comenzar por el año 1954. This is George Air Force Base, prime station and part-time home of TAC's busy 479th Fighter Wing and the F-104 Starfighter. Here also is the USAF Combat Crew Training Squadron. This school squadron, staffed by USAF pilots, provides top instructor pilots from all nations of the free world initial training in the 104G aircraft. Lo que escuchábamos era parte del audio de un documental norteamericano que daba cuenta del entrenamiento militar del avión Lockheed F-104 Starfighter, que comenzó a fabricarse en 1954, año en que por supuesto comenzaron también a volar los primeros prototipos de este avión generado por la empresa Lockheed. Era un avión que volaba por encima de la velocidad del sonido y que originalmente fue desarrollado para las Fuerzas Armadas norteamericanas. Por supuesto, lo vendieron a una cantidad enorme de países. Incluso hubo algunas instituciones como la NASA que llegó a operar una pequeña flota para pruebas de vuelos supersónicos. Se mantuvo sirviendo durante 46 años. Entraron en combate en la Guerra de Vietnam. Por su velocidad se llamó el cohete piloteado, pero también se lo conoció como el ataúd volante y el creador de viudas. Al parecer esos sobrenombres se los habían puesto algunos aviadores alemanes que estaban muy descontentos con la calidad del avión y no deseaban que fuera parte de la flota aérea alemana. Hasta que el modelo fue dejado de construir, habían vendido más de 2.000 aviones de distintos modelos porque variaban un poco en algunos detalles según las necesidades propias y algunas características propias de cada fuerza aérea de cada país. De todas maneras, esos aviones tenían la particularidad de que eran capaces de despegar muy rápido, de ascender muy rápido y de llegar al blanco en un tiempo muy corto. Esta era la gran especialidad del avión y lo que lo hizo uno de los preferidos de Estados Unidos durante la Guerra Fría y toda la paranoia de la Guerra Fría. Am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal. Gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball. Abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Contra todos los pronósticos de la época, la selección alemana, con ese gol decisivo de Helmut Rahn, vence 3-2 a la potente selección húngara, conquistando la primera copa de fútbol para ese país, la primera copa del mundo de fútbol para ese país. Era el Mundial de 1954, se disputó en Suiza y precisamente el partido se conoce como el Milagro de Berna. ¿Por qué el Milagro? Bueno, en principio ese partido era casi una revancha, ya se habían enfrentado esas dos escuadras durante el campeonato y Alemania había sido goleado, aplastado, apabullado 8-3 por los húngaros que parecían imparables. Entre sus figuras tenían a Ferenc Puskás, que es una de las máximas figuras del fútbol mundial. Todo parecía que iba a ser una máquina imparable, pero terminó siendo David contra Goliat. Además, si faltaban elementos de esperanza para Hungría, no perdían desde el año 50. Así que traían una racha que parecía que todo iba a ser, bueno, jugar y festejar. Pero precisamente el técnico alemán fue quien impuso en esos tiempos algunas frases, entre ellas la de el partido dura 90 minutos. Y efectivamente en el minuto 84 Alemania pasa a ganar 3-2. Todavía iba a haber un momento de infarto porque Puskás en uno de los tiros efectivamente la mete en el arco alemán, el árbitro lo anula por fuera de juego y después todo fue el festejo alemán y de ahí en más Alemania haría historia. Fue el regreso de Alemania después de no haber participado en 1950 precisamente por su pasado nazi, por el pasado político de la nación, y bueno, fue el regreso con gloria. Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Believed lost for centuries, it has now been found. Is it secret? Is it safe? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. He's seeking it. Seeking it all. His thought is bent on it. En 1954 se editaba la obra El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, un filólogo británico que construiría este mundo de fantasía, este mundo mitológico por allá por 1917, o por lo menos lo empezó a construir ahí cuando estaba en un hospital de guerra, herido durante la Primera Guerra Mundial. Un mundo mítico poblado de seres no humanos, que incluía algunas criaturas reales y otras totalmente fantásticas. La historia básicamente cuenta el viaje de Frodo Bolsón para destruir un anillo, un objeto mágico que era el gran poder del mal. Fue el resultado de una exploración del autor en algunos de sus intereses, como la filosofía, la religión, la mitología. Al principio el libro iba a tener el nombre de La sombra crece, luego el autor lo descartó por El retorno de la sombra y por último terminó siendo este Señor de los Anillos. La obra iba a ser escrita en 6 partes, es decir, una saga de 6 libros. Pero al parecer los suministros de papel de la época no habían vuelto a la normalidad con la guerra y el editor decide juntar los libros que originalmente iban a ser 6 y publicarlo en 3 partes. Uno pensaría hoy que todo el éxito del libro ha tenido que ver con la película y ha tenido que ver con otras obras similares como Harry Potter, pero es uno de los libros más vendidos del planeta y no necesariamente después de la película, sino también antes. Hay muchas versiones más que la película tradicional que hemos visto, la que dirigió Peter Jackson, y que es la más conocida, la más famosa, pero hay incluso hasta películas de animación hechas sobre El Señor de los Anillos. Y vamos ahora a hablar de la señora Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, una peruana que nació en Cajamarca en 1922. Y su nombre artístico fue Ima Sumac. Así, Ima con Y y Sumac con C al final y con S al comienzo. Fue una soprano de gran éxito en los años 50, de enorme éxito, de fabuloso y multimillonario éxito. Tenía una particularidad muy especial su voz de soprano, y es que comúnmente las sopranos abarcan 2 octavas en la escala musical. La voz de ella tenía la particularidad de abarcar 5 octavas y media. Esto obviamente no tiene que ver con talento, tiene que ver también con las propias cualidades de sus cuerdas vocales, obviamente que ella las sabía manejar a la perfección y que le sacó mucho jugo a ese amplio registro que le permitía pasar de sonidos muy graves a sonidos muy agudos. Ima Sumac fue en aquellos años, en los años 50 y comienzos de los 60, realmente una estrella. En 1954 lanzó uno de los discos más famosos, más llamativos, más vendidos por los ritmos que involucra. Y de ese disco, que se titula Mambo, precisamente, un ritmo que en esa época hacía furor, que además ella como latinoamericana le dieron ahí una vuelta para que efectivamente fuera todo un impacto de marketing, y ese disco se convirtió rápidamente en un éxito. Y de ese disco, que se llamó Mambo, vamos a escuchar un tema que se llama Gopher. By only a small majority, 10 days later, Leopold III hands over power to his son, Prince Baudouin, here seen following him. At the Laeken Palace, the decision was taken. The king's return, on which the people voted, split Belgium. While some welcomed the return of the monarchy after long years of discussions and negotiations, there were others nearly as numerous who refused the monarch himself. Led by former Premier Paul Spaak, they demonstrated, and the rift was wide open. Strikes broke out everywhere, threatening to bring Belgium to a standstill. Called back by the government, the king was there by right. But an inflamed mob knows no right but its own. Lo que escuchamos era parte de un noticiero de la época, de 1950, donde se daba cuenta de la compleja situación que vivía Bélgica en relación al rey Leopoldo III. Una vez terminada la guerra, había que restaurar la monarquía. Leopoldo III no estaba en ese momento en el país. Él obviamente quiso volver porque nunca había renunciado, entonces reclamaba el trono, pero la situación no era nada sencilla porque mucha gente estaba en desacuerdo con él y no lo quería como rey. ¿Por qué? Bueno, cuando estalló la guerra, o por lo menos cuando él previó que Alemania podía invadir, él declara al país como neutral. Esto le hace romper un tratado que tenía con Francia de mutua defensa. Obviamente él pensó que con esta estrategia disuadiría a las tropas alemanas de invadir. Obviamente a Hitler le importó un bledo, en el 40 invade y hubo una capitulación inmediata de Leopoldo III ante la invasión alemana. Lo que sigue es que él no colaboró con los alemanes, incluso fue hecho prisionero, etcétera, en uno de los castillos, después fue llevado a Alemania. Su capitulación fue mal leída, o por lo menos se leyó como que no había defendido lo suficiente a Bélgica. Hubo que hacer una votación, una elección, para decidir si se lo dejaba retomar la corona. Esa votación fue favorable a él solo por un 57% de votos, pero obviamente había un 43% que siguió activamente pronunciándose contra él hasta que un año después tendría que renunciar. In Moscow, Red China's foreign minister Chou Enlai signs a 30-year treaty with Soviet Russia as dictator Joseph Stalin looks impassively on. The treaty, the result of 2 months' secret negotiation, binds each to aid the other if attacked. 1950, en Moscú, como lo relata otro noticiero cinematográfico de la época, el líder chino Mao Zedong firmaba un tratado de amistad con Joseph Stalin. Por supuesto, esto no impidió que tiempo más tarde, sobre los años 60, ambos países rompieran relaciones, pero 3 años después, a la muerte de Stalin, Mao Zedong publicará un texto que se llama La amistad más grande, donde habla de su relación con Stalin y de todo lo que Stalin significó para la ideología comunista en ese tiempo. En los 60, como ya dije, se va a terminar esa luna de miel, que más tarde, en el 79, China, bueno, abandona el tratado, hay conflictos en torno a Vietnam, en torno a Corea, y todo esto se basaba en serias diferencias ideológicas. Los soviéticos nunca terminaron de ver con buenos ojos a China por el apoyo de Mao y de los dirigentes chinos más al campesinado que a la clase proletaria. Además, siempre hubo también en China cierto resquemor por la participación que tuvieron los rusos en la injerencia de algunos temas, que terminó por permitir en su momento algunas acciones estratégicas de Chiang Kai-shek. Todo esto hizo bastante problemática esa relación y todo ese tratado que en ese momento fijó un poco de tranquilidad entre ambas potencias, que obviamente eran las potencias más grandes de los países comunistas. En 1950 tiene lugar la batalla de Osan, en Corea del Norte. Los soldados estadounidenses van a tener allí el primer choque con los soldados norcoreanos. Fue la primera guerra que tendría lugar en el periodo de la Guerra Fría. Las tropas norteamericanas que habían sido destinadas precisamente a Osan no estaban debidamente armadas, los armamentos no lograban penetrar en los tanques, la mayoría de quienes estaban en ese regimiento eran jóvenes, no tenían experiencia de combate, resistieron varias horas, al final se batieron en retirada, no todas las divisiones recibieron las órdenes, una de ellas quedó atrapada entre el fuego, esto significó que muchos prisioneros e incluso un médico fueran ejecutados por los norcoreanos. Posteriormente, en Osan, cuando Corea del Sur vaya a recuperar de nuevo esos territorios, se va a establecer allí un monumento a las tropas norteamericanas que libraron esa batalla. Lo que resistieron, las horas que resistieron, que permitió demorar el avance de Corea del Norte, iba a permitir reacomodar las estrategias para poder enfrentar mejor a Corea del Norte. Sin esas horas, seguramente los resultados podrían haber sido otros. En esa guerra, muchos soldados estadounidenses fueron dados por desaparecidos y los restos de muchos de ellos no fueron recuperados sino hasta el 2018, cuando se cumplieron 65 años del armisticio entre Estados Unidos y Corea del Norte. Pero volvamos a la música, volvamos a esta señora Ima Sumac, que participó como actriz en 7 películas. La primera se llamó El secreto de los incas y trabajaba Charlton Heston. Y su voz o la música de sus temas apareció en muchísimos más títulos. En 1950 va a firmar con la Capitol Records, que trató de explotar ese costado exótico de Ima Sumac, no solo en su presencia, sino que ella también decía, por ejemplo, o declaraba que provenía del linaje del emperador Atahualpa, del Inca Atahualpa. Incluso en muchas de sus actuaciones aparecía vestida como una princesa inca o lo que todos imaginaban que podía ser una princesa inca, porque efectivamente ella no recuperaba la tradición indígena en su más genuina expresión, sino en esa forma decorativa que en la época se quería ver o que le pedían que tuviera. En ese año 1950 va a también hacer un disco que se llama Voces de Xtabay. Obviamente no se trataba de música indígena original, sino de cosas más bien adaptadas o incluso compuestas especialmente con ciertas reminiscencias andinas lejanas y adaptadas al gusto de la época. Eso no cabe duda. De ese disco vamos a escuchar un tema que se llama, o que se deja leer, por lo menos como Ilulia Macta. To do a song, I think. Okay. Y ese año va a ocurrir que Paul conoce a John. Sí, John Lennon, de 18 años, se presentó con su banda, The Quarrymen, aunque el volante impreso que daba cuenta de la actuación programada para las 8 p.m., que además incluía otra banda y que era el cierre de un evento religioso que comenzaba o había comenzado con una procesión a las 2 de la tarde, los mencionaba como The Quarrymen Skiffle Group. Era una actividad organizada por la Iglesia San Peter o San Pedro de Walton, en Liverpool. A ese lugar concurrió un adolescente de 15 años que tenía un amigo común con John sobre esta situación. Existen muchas versiones y muchas versiones dadas por los propios participantes. Lo que sí más o menos parece haber ocurrido es que en algún momento Paul McCartney tocó la guitarra y además tocó una pieza en un piano. Por supuesto, en alguna entrevista incluso John Lennon dijo que la verdad que no se acordaba, que se acordaba del amigo común, pero no se acordaba de haberlo visto a Paul McCartney. Incluso en son de broma dijo, seguramente fui al baño y me perdí el momento más histórico del rock. Pero bueno, el asunto es que pocas semanas después John Lennon iba a sugerir que se invitara a Paul al grupo. Efectivamente pasó a formar parte del grupo, del que unos meses después también lo integraría George Harrison. Todo lo demás es historia ya grabada. NBC News presents a special report on the Russian launching of a second Earth satellite. And now to guide this report here in New York is NBC News commentator Merrill Muller. Good afternoon. A dog knocked a goat right out of the world's attention today. In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler. 1957 es también el año en que la URSS lanza al espacio el satélite Sputnik 2, que llevaba a bordo a la famosa perra Laika. Era el primer ser vivo enviado al espacio, era todo un acontecimiento. Durante mucho tiempo la versión que dio la URSS fue que la perra había fallecido sin dolor después de una semana en órbita, pero el animal falleció entre 5 y 6 horas después de ser lanzado el satélite. Primero debió sufrir un gran estrés por el lanzamiento, donde las pulsaciones fueron 3 veces más altas, más aceleradas que lo común. Tardó mucho rato en volver a normalizarse. Y al final falleció por una combinación de problemas respiratorios con un paro cardíaco provocado por excesivo calentamiento del pequeño espacio donde ella viajaba, que al parecer alcanzó como los 40 grados. Debía viajar en un lugar muy pequeño, quieta, a la que fue acostumbrada durante mucho tiempo, porque tenía unos sensores insertados, uno en las costillas y otro en una arteria, para ir recogiendo los datos de cómo estaba ese animal en el espacio. Y además de otros sensores que también tenía, pero que no necesariamente implicaban que estuvieran insertos dentro de ella. Siempre existió una leyenda muy amable, tierna y cariñosa sobre la primer perra enviada al espacio, pero la verdad es que fue simplemente sacrificada. De hecho, la nave no estaba preparada para aterrizar, así que mal podía regresar. No sería el único animal no humano enviado. Hubo 48 perros, 15 monos, 2 conejos. Laika fue elegida entre un grupo de perros vagabundos que fueron entrenados y quienes pasaron las pruebas fueron ella y otras 2 perras, que resultó que una estaba embarazada y la otra parece que, bueno, no era tan fotogénica, no valía tanto la pena. Laika tenía el pelo bien corto, lo que hacía fácil que se usaran sensores con ella. Entonces era el candidato ideal para esto, que fue simplemente rostizarla en el espacio. Su cuerpo, cuando la nave entró de nuevo en la atmósfera, simplemente se quemó. La URSS en su momento calificó este lanzamiento como una gran victoria en la competencia pacífica contra el capitalismo. Vayamos a cosas un poco más amables, porque estamos en el año 57 precisamente como excusa para escuchar un tema del 57 de doña Ima Sumac. Ima Sumac, que buena parte de su vida no estuvo en el Perú, sino en Los Ángeles, se hizo en el 55 incluso ciudadana norteamericana. Esto obviamente no le impidió ser conocida en otros lados, como en la Unión Soviética, donde grabó un disco en vivo en el 61 con la orquesta del Bolshoi. Y en el 57, que es el año que nos vamos a detener, se edita un disco que se llama Leyendas del Jíbaro, otra vez apelando a los nombres que despertaban cierto encanto en la gente y que hacían vender con su propia figura de princesa exótica, donde prosigue acrecentando esa fama, ese misterio. Y es el año también en que va a recibir precisamente la estrella en el Paseo de la Fama, porque estaba en el momento quizás más alto de su gloria como cantante, como artista, reconocida internacionalmente, valorada legítimamente por su registro vocal y obviamente también por toda una puesta en escena que la hacía vendible, que la volvía atractiva y muy interesante a los ojos de los aficionados. Vamos a escuchar de ese disco un tema que se llama Sumac Soratena, que se tradujo en general como Bella Muchacha de la Jungla. De hecho, se cuenta que el nombre Ima Sumac en quechua significaría qué linda. Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.